Han llegado aquí al centro de salud 7 pacientes, todos los pasajeros del Trufi. Entre ellos, 4 hemos derivado a Montero. 2 de ellos ahorita están en terapia intensiva, los otros 2 están estables. Aquí en el centro hemos observado por 24 horas a 3 de ellos, un niño de 2 años, su madre y un joven de 18 años. Tenemos una paciente que fue derivada que presentaba fractura del miembro derecho y también recibió una contusión en región facial donde se lastimó el maxilar superior, perdiendo su dentadura, y esperemos que solo sea eso, no también fractura. Son 2 los que realmente están graves. Los demás están estables.